Mi nombre es Ana María Beresuit y soy parte del equipo médico solidario con los presos políticos y integrante del colectivo autónomo de apoyo a sobrevivientes de la tortura. En el primer apoyo psicológico brindado a los tres huelguistas de hambre en el reclusorio norte, a través de la narrativa que realizaron, se puede sintetizar lo siguiente. José Santiago Hernández, joven que a los 8 años de edad fue abandonado por su tía en la calle, auxiliado por varias familias en momentos diversos con quien trabajó por algunos días lavando pisos y trastes, era posteriormente entregado al DIF y vivió en diferentes orfanatorios, en donde algunos de ellos se golpeaba y maltrataba. En una ocasión entró al tutelar de menores donde de nuevo fue azotado, recuerda Santiago. El año pasado, a los 17 años de edad, entró al reclusorio norte acusado de robo y le fijaron una fianza de 7.500 pesos. En un momento de su relato dice con cierto orgullo que se ha sabido mantener económicamente por muchos años, que le gustaría salir a trabajar para luego poner un pequeño negocio. Ese es uno de los presos detenidos. José Julián Barrón López, joven de 25 años, narra que salió a trabajar a provincia cuando se enteró que su última esposa ya vivía con otro y que su hijito inclusive le decía papá. Se regresó inmediatamente a la ciudad con ganas de venganza y arrebatarle a su familia a ese hombre. Todos se enteraron de su regreso y cuando se dirigía al domicilio nuevo de su expareja lo detienen varias personas cercanas a la mamá de la niña y lo acusan de robo de auto, quedando como robo de una batería de auto porque se demostró que no sabe manejar. Dice que la CDHDF se comprometió a que en septiembre revisarían su caso para apoyarlo. Espera que no se les olvide y también narra que estando cerca de Fernando Bárcenas ha aprendido mucho, que ya leyó como 3 libros y que quiere leer un poco más. Luis Fernando Bárcenas, joven libertario, escritor autodidacta, apasionado en profundizar acerca de conceptos como la justicia y el amor, piensa que el amor no es un sentimiento que sale del cerebro, que la justicia es solo para ricos y que la vestimenta, entre más sencilla sea, permita que uno no se desprenda de sí mismo. Su trabajo consistía en ayudar a su mamá en la pequeña tienda de abarrotes que pudo poner y posteriormente escribir y dibujar en hojas de papel barato y promover su lectura en las calles, los camiones y los mercados. Quiere que se sepa que la huelga de hambre que realizan en el reclusorio norte es para denunciar que las cárceles no son lugares de readaptación social. Quiere denunciar y hacer claro que la huelga es contra la tortura y los malos tratos, así como contra la explotación del trabajo, la violencia hacia las ideas y la pobreza. El mes pasado, Fernando levantó una demanda penal contra un custodio que golpeaba a otro preso. Estas son historias de vida, ¿no?, de los tres presos que se encuentran en huelga de hambre, y lo que se puede reflejar pues es que se trata de criminalizar la violencia, la rebeldía y la pobreza. Buenos días, yo soy Avelina Landador de Martínez. Bueno, soy nutrióloga, también parte de este equipo médico solidario, maestrante de antropología en salud. Y bueno, después de varias ocasiones en las que intentamos entrar al reclusorio para evaluar a los compañeros y que se nos fue negada la admisión, hasta el día 26, o sea el pasado miércoles 22 de julio, fue posible realizar la primera evaluación antropométrica y clínica del estado nutricional de José Julián Barrón, Fernando Bárcenas y José Santiago Hernández. Voy a resumir en pocas palabras, el estado nutricional de cada uno. En el caso de Fernando, de acuerdo al peso reportado, ha perdido 9 kilos, lo que representa el 13.8% de su peso corporal. Se observó pérdida de grasa subcutánea en zonas del tríceps y escápula. Se encontraron datos clínicos de anemia y de deficiencias de vitaminas y minerales al presentarse sequedad y ardor en la piel, calambres, debilidad muscular, malestar gastrointestinal, como náuseas, reflujo y mareos, al mismo tiempo que presenta dolores de cabeza, somnolencia, insomnio, irritabilidad y claustrofobia. Julián, de acuerdo al peso reportado, ha perdido 3 kilos, lo que representa el 4.3% del peso corporal. Cabe destacar que tenía mayores reservas de grasa antes de iniciar la huelga. Se observaron signos clínicos de pérdida de grasa subcutánea bien establecida en la zona del tríceps y en la línea axilar media. Se evidencia una pérdida de masa muscular moderada en la región del músculo temporal, deltoides y en pantorrilla. Se observan deficiencias de vitaminas al presentar signos de anemia, caída de cabello, sequedad y ardor en la piel, malestar gastrointestinal, dolor muscular, extremidades frías, somnolencia e irritabilidad, dolor ocasional en la zona lumbar y micciones frecuentes, relacionado con antecedentes de problemas renales. José, de igual manera, a partir del peso reportado ha perdido 5 kilos, lo que representa el 9% de su peso corporal. Se observó pérdida de grasa en las zonas axilar, tricipital y a nivel de las costillas inferiores, con pérdida de masa muscular en pantorrilla. Presenta insomnio y mareo, negando otro tipo de malestar. El estado general de los tres jóvenes es de un estado de malnutrición severo en diferentes grados y fases de adaptación, debido a los antecedentes particulares de cada uno. A causa de las omisiones y falta a los acuerdos hechos con la Comisión de Derechos Humanos, la dirección del reclusorio Varonil Norte ha negado la evaluación nutricional y, como decía, pudo ser realizada después de 26 días de huelga de hambre. Estas condiciones nos han imposibilitado como equipo médico solidario para realizar evaluaciones y apoyo oportuno a los huelguistas, que en este momento se encuentran en estado crítico y deben ser atendidos adecuadamente para evitar repercusiones incorregibles a su salud. Nada más ante los testimonios, creo que me equivoqué en una palabra. Bueno, pues la conclusión es que se trata, según las valoraciones, de la criminalización a los jóvenes, ¿no? De la criminalización contra la resistencia y a la pobreza. Perdón. Bueno, pues soy José Mario González García, también un rato, soy el medio de 2013. Y pues me gustaría en concreto como comentarles una visión de la cárcel, ¿no?